Apenas resta un minuto para las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos, tal y como les comentábamos, dentro de áreas como recursos humanos, empleo, seguridad ciudadana o también movilidad, tráfico, junto a servicios sociales, porque nos va a acompañar durante los próximos minutos la responsable municipal de estas áreas, además de teniente de alcalde, María Moreno. Ya nos escucha al otro lado del teléfono. María, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con novedades en cada una de esas delegaciones. Sobre todo, vamos a mirar a tráfico porque todos conocemos, ¿no?, la gran cantidad de incidencias que supusieron las lluvias, ese temporal a lo largo de diversas semanas en nuestra localidad. De hecho, todavía permanecemos en nivel 1 de emergencias. Incidencias que, por supuesto, también tuvieron sus consecuencias en lo que es la circulación vial, el corte de calles, desvíos, cambios de sentido, señalizaciones, que en líneas generales, Marian, podemos decir que finalizaban el pasado viernes. Todavía quedaban algunas calles cortadas al tráfico por las consecuencias de lo que supuso, pero ahora sí que podemos decir que se ha retomado prácticamente la normalidad de nuestro municipio, ¿no? Pues sí, afortunadamente ya hemos tomado un poco, ¿no? Hemos llegado a lo que es la normalidad. Siguen algunos todavía como el cambio, ¿no? Marian, vamos a cortar un momento, discúlpanos, porque estamos viendo que el sonido en la línea telefónica hay algún problema. Así que vamos a volver a realizar esa llamada a ver si podemos escuchar realmente. Seguro que todos ustedes apenas podían percibir un hilo de sonido de esa llamada que tenemos pinchada, que con bueno, pues la, en este caso, participación de la delegada municipal. Como decimos, sobre todo hoy nos vamos a centrar en tráfico, pero vamos a abordar otra serie de cuestiones que tienen que ver con recursos humanos. Hay programas de empleo en marcha y otra serie de novedades que podemos destacar, además de lo que, como decíamos, supone, ¿no?, la vuelta a la normalidad también en cuanto al tráfico en nuestro municipio, después de un buen número de calles con incidencias. El viernes en concreto se reabría el tráfico, pues la calzada o Juan de la Rosa, después de que se pudiese retirar la gran roca que había en esa zona, y además, bueno, pues se pudiera garantizar la seguridad en ese entorno. Eso por un lado, y también después del descenso del caudal del Algarrobal y de que ya dejase de salir hacia la calle Sol, pues también esta vía se reabría al tráfico. Eran los últimos puntos afectados, así que hoy queríamos hacer un poco balance de todo ello. Ahora creo que sí que podemos escuchar a Marian. Marian, bienvenido. Hola. De nuevo. Ahora sí, perfectamente. Llega el sonido. Te escuchábamos muy de fondo en la llamada anterior. Ahora sí podemos escucharte. Decía que desde el viernes podemos hablar ya de prácticamente la vuelta a la normalidad en lo que se refiere a tráfico, ¿no? Una vez que se reabrieron a la circulación diversas calles que todavía estaban cortadas. Pues sí, afortunadamente ya el viernes se reabrieron casi todas las calles, ¿no?, que teníamos con cambios de tráfico o cortados, y que sigue todavía el cambio de tráfico de la calle Los Solanos, sigue todavía en dirección ascendente hasta que no se vuelvan a reactivar las obras. Ahora mismo es la única calle que tenemos con los cambios, ¿no? Sería la única modificación con respecto a lo que es la circulación habitual. Digo, por recordarlo, lo has comentado, ¿no?, pero también lo apuntabas en el jueves pasado en el espacio Cosa de Todos, el hecho de que esa vía se ha preferido, aunque no estén desarrollándose las obras, ¿no?, de la calle Agua, que todavía tienen que retomarse en la plaza del Ayuntamiento, se ha preferido mantenerla así para que no haya sucesivos cambios, ¿no?, y una vez que terminen las obras, pues ya volver a la normalidad en principio. Exactamente, además tenemos que tener en cuenta, ¿no?, los problemas, ¿no?, que nos han ocurrido en esta zona del pueblo, como es Ubrique el Alto y el Algarrobán. Al final, ¿no?, la situación que hay aquí cerca de la plaza del ayuntamiento, pues se ha complicado un poco. Se van a tener que hacer unos trabajos de gran envergadura por todo lo que es la zona. Por tanto, los vecinos, ¿no?, del casco antiguo, pues vamos a tener que soportar, ¿no?, otra vez a lo mejor unas obras de gran envergadura, como digo, y por tanto pues el cambio de tráfico. Todo ello junto a las que ya estaban previstas, digo, de la calle Agua y de la plaza del ayuntamiento. Exactamente. Pues eso por un lado, pero decíamos, por ejemplo, el viernes se retomaba el tráfico en la calle Sol, una vez que disminuía el caudal del Algarrobal y dejaba de salir, ¿no?, por esa calle. Sí, ya el viernes afortunadamente ya el caudal del río ha bajado bastante y dejó de salir agua por aquella zona. También se quitaron todo lo que eran los sacos y demás barreras, ¿no?, que causaban, ¿no?, que el encauzamiento del agua se pudiera producir para lo que era la plaza de toro antigua. Vamos volviendo poco a poco a la normalidad, pero como digo, ahora todavía seguimos en fase de emergencia. Hay que hacer unas obras de gran envergadura por esa zona, ¿no?, para evitar que no nos vuelva a ocurrir más, ¿no?, esa problemática que todos conocemos. Se han hecho, ¿no?, algunos arreglos, pero evidentemente ya somos conscientes de que esto hay que hacer una gran obra, y por tanto, aunque ahora mismo estén restituidos todo lo que es el tráfico por aquella zona, más pronto que tarde, ¿no?, volveremos a sufrir pues cortes de calle o reestructuración del tráfico debido a esas obras. Y otro de los puntos, que además es uno de los accesos principales al casco antiguo, nos referimos a, en este caso, Juan de la Rosa. Pues también por esa gran roca, ¿no?, del desprendimiento, que ya se pudo retirar el viernes, bueno, pues se pudo reabrir al tráfico, y lo mismo en lo que se refiere a la calzada, era otro de los puntos sensibles y que continuaba hasta el viernes pues también cortado. Sí, se valoró abrir al tráfico, ya se pudo quitar lo que es la gran piedra, ¿no?, de esa gran dimensión, ¿no?, que teníamos. También se han estado realizando más estudios sobre la zona, sobre si hay posibilidad, ¿no?, de otros desprendimientos. Se ha visto que ahora mismo es una zona segura, y por tanto se ha decidido a la reapertura del tráfico de aquella zona. Así que son las únicas excepciones que quedaban. Por lo tanto, desde el viernes, cierta normalidad. Bueno, a lo que hay que sumar además la Plaza de la Estrella, ¿no? Una vez que también se realizaron esos trabajos por parte de la empresa y se retomó, ¿no?, esa parte que estaba cortada en plena plaza, ¿no? Pues sí, afortunadamente ya la empresa llegó, ¿no?, realizó los trabajos y pudimos ya reabrir lo que es el tráfico, ¿no?, volviendo, ¿no?, a nuestra normalidad, a la deseada, ¿no?, normalidad del tráfico de aquella zona. Tengamos en cuenta que estamos todavía en fase de emergencia, una fase de recuperación donde hemos sufrido muchos daños y que, por tanto, pues desgraciadamente no vamos a tener que ir sufriendo también, pues como digo, cambios en el tráfico y por la realización de todas las obras de mejora para lo que es mejorar nuestro pueblo, y que podamos sí decirnos verdaderamente que sí que se ha llegado a una normalidad. De hecho, en el caso de la Plaza de la Estrella, aparte de esa restitución del firme, ¿no?, que se exigía la empresa, dado que se estaba todavía en periodo de garantía, había pasado muy poco tiempo, ¿no?, después de que se deteriorara. Aparte de eso, creo que el propio ayuntamiento quiere hacer todavía una serie de modificaciones. ¿Hay en mente alguna posibilidad, digo, de cambio en ese entorno? No sé si también en cuanto a tráfico, algún tipo de detalle, ¿no? Sí, como ya te digo, esto se trata, ¿no? No se trata de dejar una decisión y dejar las cosas así. Las cosas se van estudiando poco a poco. La intención es mejorar, ¿no? No conformarnos, ¿no? con lo que se hace, sino ver el día a día, cómo va transcurriendo ese día a día. Creo que estamos aquí para eso, para estudiar las distintas situaciones y, por tanto, pues ir mejorando poco a poco todas las situaciones y circunstancias que nos vienen encima. También hemos visto que allí, en aquella zona, se puede realizar alguna mejora, no de gran envergadura, pero sí que se pueden realizar mejoras y, ¿por qué no realizarlo para que todos estemos contentos? Lo que he visto por aquella parte, estaríamos hablando de la parte superior, la avenida Jesulín Dubrique, por ejemplo, la conexión con Mirasierra, como en las últimas horas también se ha procedido a la señalización, ¿no? Se había arreglado esa zona, se había asfaltado. Es verdad que cogieron las lluvias por medio toda aquella época, bueno, las últimas semanas, ¿no?, que hemos tenido con todas esas incidencias, y ahora sí que se ha procedido a lo que sería la señalización vial, ¿no?, el pintado, ¿no? Exactamente, ahora, como sabemos, ¿no?, tuvimos que parar todos los trabajos que vamos realizando día a día, que mejorar en todo lo que es la señalización, no solo vial, ¿no?, sino también la vertical. Se van trabajando, ahora ya con el tiempo bueno, pues se retoman todos los trabajos, ¿no?, que teníamos pendientes, para que todas nuestras vías, ¿no?, pues sean de calidad y poder, por supuesto, eso, mejorarlo en lo que es la conducción y la seguridad. Hablando de señalizaciones, recordamos que seguimos en ese nivel 1 de emergencia y todavía se siguen detectando, después de todas las incidencias en su momento, bueno, ahora consecuencias todavía de lo que fueron aquellas lluvias, grietas, zonas de posible riesgo. Todo esto se está señalizando. Lo vamos viendo, ¿no?, prácticamente por parte de avisos de los vecinos, la detección por parte de policía o de bomberos, como en numerosas zonas de nuestra localidad hay señalización que estáis haciendo un llamamiento a que se respete, porque evidentemente cada lugar tiene unos motivos y o bien no se puede aparcar o no se puede transitar o pasar por allí, tampoco los peatones. Es muy importante que se vaya cumpliendo, porque ahí quiere decir que se ha detectado algún tipo de riesgo que tiene que ser verificado por los técnicos, ¿no? Pues sí, desgraciadamente, ¿no?, el temporal nos ha pasado una gran factura día a día, ¿no? Seguimos trabajando y detectando lo que es, haciendo y haciendo valoraciones, ¿no?, de todos los desperfectos que estamos sufriendo. Por tanto, como muy bien dices, por favor, hacer un llamamiento desde aquí a la población, de que no se quiten cintas, de que se respete, ¿no?, la señalización, que se respeten las vallas. Que pensemos, ¿no?, que por nuestra seguridad, cuando se pone una cinta es por algo, no es por una decisión arbitraria, sino que es una decisión estudiada y, sobre todo, para evitar que pueda pasar algún daño, sobre todo, más que material, ¿no?, personal. Por tanto, hacer desde aquí el llamamiento que por favor se respete. Estamos en una situación todavía complicada. Hay muchas infraestructuras que están tocadas por el tiempo, porque son bastante antiguas, o porque no han recibido el mantenimiento, o porque la tierra no está funcionando de como está funcionando. Por tanto, tenemos que tener cuidado, ¿no?, cuando pasemos por alguna zona de casas antiguas o muros que veamos con grietas. También que esos vecinos que nos hagan llamamiento, tanto a la policía como a los servicios de urbanismo de aquí del ayuntamiento, que cualquier cosa que vean no lo comuniquen, pues para eso, ¿no?, para evitar que pueda causar algún mal mayor. Importante, ¿no?, la colaboración vecinal. De hecho, desde Consejo Alto, ¿no?, se alertaba sobre la situación de alguna roca. Lo veíamos ayer, una actuación también de los bomberos en ese sentido, incluso, ¿no? Sí, ya te digo, afortunadamente no estamos teniendo mucha colaboración vecinal, eso es lo que queremos, cualquier cosa que vean, ¿no? O que sientan, pues que no duden en ponerse en contacto con el ayuntamiento o con policía local para que seamos conscientes, ¿no? Y podamos mandar a los técnicos a que puedan revisar, ¿no? Cualquier circunstancia que puedan ver. Y es verdad que, bueno, todos pasamos, ¿no?, por las calles de nuestro pueblo y a lo mejor vimos hace tiempo una grieta o una zona que ya estaba mal y ahora vemos señalizada y podemos pensar, bueno, pues eso estaba mal ya, ¿no? El problema es que ha pasado un temporal, ¿no?, de las características que hemos tenido por delante y seguramente se ha señalizado porque todavía está peor, ¿no? Ha empeorado la situación, digo, de algunos de los puntos señalizados. Claro, ya te digo, el temporal, pues sí que nosotros sí que podemos decir, ¿no?, que nos ha pasado factura. Muchos vecinos, ¿no?, dirán, incluso me ha pasado factura en mi propia vivienda, que a lo mejor es nueva. Evidentemente, pues nos ha pasado una factura grave, ¿no?, en muchos sitios, como son casas antiguas o infraestructuras que estaban abandonadas o muros. Esto ha sido así, la naturaleza es impredecible y por tanto tenemos que evitar, ¿no?, que pueda suceder algún mal mayor y por tanto señalizar todo lo que podamos ver o que los técnicos valoren que pueda causar algún peligro y por tanto también respetar esa señalización. Y hablando de trabajos, de hecho, se siguen desarrollando, aunque sería ya fuera de nuestra localidad, del casco urbano, pero si pensamos en Cerro Mulera, lo que es esa vía de acceso, bueno, pues se sigue trabajando para intentar que esa vía pues pueda ser utilizada por los vecinos, las personas residentes en ese entorno. Se está, de hecho, a día de hoy todavía culminando esos trabajos, ¿no? Pues sí, era una vía, ¿no?, para nosotros prioritaria en ese sentido. Sabíamos el peligro, ¿no?, que estaban corriendo muchos vecinos porque residen allí, tienen que desplazarse todos los días. Somos conscientes del peligro que eso conllevaba, por tanto era una prioridad, ¿no?, que se arreglara esa vía para la seguridad de todos. Bueno, pues todo ello en torno a lo que son las consecuencias del temporal. Imagino que dentro del área, Marian, pues a partir de ahora, en la medida de las posibilidades, pues retomar ese día a día, ¿no? Ese trabajo diario de mantenimiento y no sé si alguna novedad en mente para próximas fechas. Habíamos hablado en su momento de esos semáforos, ¿no?, que se iban a colocar con cámaras. Bueno, eso ya supongo que en mente para estos próximos meses, ¿no? Pues sí, ahora ya estamos retomando, ¿no?, lo que es, como digo, no solamente la señalización horizontal, sino también la vertical y, por tanto, la seguridad. Seguiremos trabajando, ¿no?, en los proyectos que teníamos en mente, como dices, con el de los semáforos. Lo que sí que es verdad que hay otras prioridades, ¿no? Ahora mismo somos los que somos, como digo yo, estamos los que estamos y bueno, hay mucho que hacer, hay bastante prioridad en las vías, en nuestras calles, en nuestro día a día. Hay que hacer todavía mucho, pero no, eso no quita que sigamos con los proyectos adelante que teníamos y en los próximos meses, pues que pueda ser también una realidad. Todo ello sobre seguridad ciudadana y tráfico. Aprovechando que estamos hablando con María, le vamos a preguntar también por lo que sería recursos humanos, empleo, porque hay programas que están en marcha. Si te parece, podemos recordar pues programas de empleo como, por ejemplo, el Actívate Joven, que a través del cual se siguen contratando, ¿no?, a algunas personas dentro de las categorías que se habían previsto. Sí, ahora mismo tenemos lanzada lo que es la oferta del Actívate Joven de peones, de albañilería. Ahora mismo nos hace falta mucha mano en el sector servicio. Por tanto, ahora se ha lanzado una oferta de cuatro peones, se irán lanzando muchas más. Por tanto, de aquí también hago el llamamiento a todos los jóvenes, ¿no?, menores de 30 años que estén insertados en garantía juvenil, y si no lo están, lo pueden hacer sin ningún problema. Vamos, eso te lo hace el mismo SAE, o en Andalucía Orienta también lo pueden ayudar a registrarse, que se registren en las ofertas puestas, en los códigos que publicitamos tanto por redes como por este canal. Después tenemos también lo que es la bolsa de conserje. Hoy es el último día para la presentación de documentación. También ampliaron el plazo para lo que es los cursos del proyecto Emplea Cerca, donde se va a realizar un curso de hostelería y otro de administración. Y ahora mismo también, pues, esperando, ¿no?, que la Diputación pues apruebe lo que es el plan de cooperación local de todos los años, esperando que sea aprobado para ya poder también lanzar lo que es la oferta de este 2026. Sobre alguno de esos programas que has comentado, por ejemplo, sobre el empleo cerca, por tanto, ¿todavía habría posibilidad de inscribirse de...? Sí, ampliaron el plazo y todavía hay posibilidad de inscribirse. Es un programa destinado a desempleados, y en este caso, en el caso de Ubrique, hay dos cursos, ¿no? Uno de servicios de bar y cafetería y otro de operaciones auxiliares de servicios administrativos, ¿no? Administrativo, sí, correcto. Así que en ambos casos, pues aquellas personas desempleadas que nos estén escuchando tendrían la posibilidad de inscribirse. Pues sí, de aquí hacemos el llamamiento, que todavía hay plazas abiertas. Los que estén interesados, pues que se dirijan a la oficina del SAE. Y en el caso del programa de empleo Actívate Joven, que llega por parte de la Junta, habíamos comentado, ¿no?, que ya se habían cubierto los dos puestos de auxiliares administrativos, que quedaban, por ejemplo, cuatro plazas de peones de obra pública, que son los que ahora se están cubriendo, ¿no? No, de auxiliar administrativo no se han cubierto de peones. Ahora también se van a cubrir de peones forestales, para así decirlo, de jardinero. Y ahora se ha lanzado la oferta de peones de albañilería. Así que todavía quedarían por delante dos puestos de auxiliares administrativos. Más administrativos y de operarios de mantenimiento. Serían los puestos de trabajo que se irían cubriendo, que se irán sacando, por tanto, por parte del SAE en próximas fechas, dentro de este programa. Muy bien, pues eso sobre el programa de empleo Actívate de Joven. Y además hablabas de esa recién creada bolsa de empleo de conserje de mantenimiento, que por tanto hoy es el último día, llamamiento para aquellas personas que nos estén escuchando y tengan la intención de inscribirse. Hoy es el día ya de cierre para ello. Sí, muy importante que hoy es el último día. Se tenía la intención de pertenecer, ¿no?, a lo que es esta bolsa, que se dirijan, o bien lo pueden hacer por sede electrónica, o que se dirijan aquí al ayuntamiento y hacerlo por registro de entrada. Por favor, hoy es el último día, después no se puede abrir el plazo, son las fechas que están estipuladas, y por tanto aquí hacer el llamamiento a esas personas que puedan estar interesadas. Muy bien, pues con ese último apunte, ahora sí nos vamos a quedar en relación a empleo, recursos humanos. Habíamos hablado de movilidad, de seguridad ciudadana y tráfico. Y bueno, pues con ello nos vamos a quedar agradeciendo la participación en el día de hoy de María Moreno, delegada municipal de todas estas áreas. María, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada más, continuar, ¿no?, a que seamos pacientes, ¿no?, con el día a día que nos estamos enfrentando ahora. Esto ahora también es una fase complicada, ¿no?, una fase difícil. Pedir a todos los vecinos pues también un poco de paciencia, ¿no?, por las obras que se puedan acometer recientemente. Y nada, después de aquí hacer un llamamiento a lo que es la paciencia y la prudencia. Es verdad que tenemos que entrar, y ojalá que lo más rápido posible, digo, porque lleguen esos apoyos por parte de las distintas administraciones, que entremos en ese periodo de mejoras de obras, porque son necesarias, y eso significaría, mientras antes, mejor, ¿no?, que esas subvenciones pues han llegado por parte de esas administraciones. Pues sí, mientras antes mejor y que podamos seguir a la deseada normalidad. Pues con ese último recordatorio, ahora sí nos marchamos. María Moreno, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros siempre, un saludo.